Quien me sabe Canarias Audio presenta un nuevo documento de la Biblioteca Sonora de Canarias. Dicho audio ha sido grabado por SINPROMI, Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido, del Cabildo de Tenerife. El hierro es un bloque insular mitad en el aire para el cultivo, el bosque, el pasto y la habitación de los hombres. La otra mitad, sumergida, para refugio de faunas abisales. En sus paredones emergidos vive y se reproduce un lagarto gigante, reliquia de la fauna terciaria. El hierro, boscosa y desértica, de costas a veces acogedoras y otras veces inaccesibles. Y parece tierra esquiva y sin embargo es sirena que llama. ¿Acaso porque más allá de su extremo occidental, Punta de Horchilla, nació sobre la calina del océano la historia del mar tenebroso? El arco del Golfo, que desde el mirador de Jinama puede contemplarse, si el oleaje de las nieblas lo permiten, es el testimonio que queda de cuando la Isla del Hierro, como una agrietada nave de piedra, volcó para descansar en el fondo del mar y dejar al aire espacio para los bosques y aire para las aves. El campo de lavas cordadas de los lagiales, una prueba sorprendente de hasta dónde es capaz el fuego de crear formas que van más allá de toda imaginación creadora. Los bimbaches, sus primitivos habitantes, dejaron interesantes recuerdos, los petroglifos del Julán. La dehesa es oasis de sabinas centenarias que adquieren un matiz dantesco con las huellas del viento en las ramas cargadas de una exótica frondosidad. Allí se encuentra también el corazón de la isla, la solitaria y recoleta ermita de la Virgen de los Reyes, que cada 4 años recorre el camino de los pastores en su tradicional bajada. Es la isla del árbol santo, el Garoé, y dicen que el abandono sufrido a lo largo de su historia posibilitó la conservación de su acento, auténtica reliquia lingüística, así como sus costumbres y folclore. Los genios del viento vienen y van surcando la geografía insular con mensajes de los que marcharon a tierras americanas en busca de otro Garoé, o de la inmortal Valentina, o Eloy Quintero, o como ahora, soplando versos a ritmo de tambor, como los que el poeta lagunero Fernando García Ramos creó tras ser atrapado por la magia herreña. En los caballos del mar el viento herreño cabalga, busca galope su isla, herido por la nostalgia. Con ritmo seguro cruza las tropicales distancias. No lo detienen abismos, no lo derriban montañas, ni las paredes del fuego, ni las barreras del agua. Por el verodal se escucha un tambor que anuncia el alba. Ya Tigaday se despierta y frontera se levanta, de la punta de Salmor a la punta Arenas Blancas. Todo es fiesta y regocijo, vida, gloria, luz y danza. El Pozo de la Salud alegra sus tiernas aguas en la antigua Sabinosa, en Sabinosa la Sabia. En los caballos del mar el viento herreño cabalga. Llega a su lar el jinete llamado por la añoranza. Sube a la peña, de un salto pronto se asoma Jinama, y ante sus ojos resurge del paraíso la estampa. Temerosas las sabinas se retuercen y se arrastran, mas el viento enamorado con loca pasión las rapta. Después, triste, arrepentido, le reza a la Candelaria y a la Virgen de los Reyes le ofrece de cera lágrimas. Otra vez, y sin remedio, el emigrante se marcha, dejando señales hondas en los cultivos del alma. La noche baja el telón, la escena toda se apaga. Se oscurecen las colinas y se enturbian las vaguadas. y en los caballos del mar el viento erreño cabalga.